Buenas noches, Félix. Victoria en Zuera 0-2. ¿Cómo visteis el partido? Bueno, pues muy contentos por el resultado, porque era un partido muy difícil contra un equipo que se jugaba mucho. El Zuera es un equipo que ha sacado muchísimos puntos en casa, de los 34 que tiene, me parece que llevaba 28, 29 en casa, hacía 11 jornadas que no perdía en casa. Es un equipo que está ahí abajo, pero que en casa se estaba mostrando fuertísimo. Nosotros íbamos con bajas, un horario inhabitual, el domingo por la mañana, y bueno, yo creo que hicimos un buen partido en líneas generales. Los primeros 30 minutos fueron muy, muy buenos. Luego empezó a pasar factura el calor que hacía, es el primer día de calor casi del año jugando. Pero bueno, nos defendimos muy bien, con mucho orden. Estuvimos muy juntitos todo el partido. Tuvimos un ratito ahí la segunda parte que estábamos haciendo mal la transición. Cuando robábamos salíamos mal, no teníamos posesión de balón. Queríamos jugar demasiado directos, pero bueno, enlazamos ahí un par de contras buenas y en una matamos el partido, ¿no? Yo creo que fue un muy buen resultado, muy contento por la actitud de los jugadores, todos muy contentos con el resultado, sabíamos que era un partido muy difícil. Yo creo que hicimos un buen partido en líneas generales y que merecimos la victoria. ¿Te defraudó el fuera? Bueno, pues, distinto al fuera que jugó aquí en nuestra casa, un equipo que quería jugar más desde atrás, quería elaborar más el juego. Nosotros le robamos mucho arriba, había cambiado muchos jugadores de posición con un sistema distinto. Bueno, defraudarnos del todo, no, yo creo que nosotros estuvimos a muy buen nivel también, ¿no? No sé decirte hasta qué punto tuvimos nosotros culpa de que fuera, pues no se quedara con los puntos, ¿no? Es un equipo, ya te digo, que en casa nadie regala nada y desde la jornada 2 o 3 que perdió con el Binéfar 0-1 no había vuelto a perder y como te he dicho antes, llevaba 30 puntos en casa casi. Es un buen equipo en casa y no es fácil llevarse allí los puntos, ¿no? Nosotros tampoco les hicimos demasiadas ocasiones de gol, pero bueno, nos pusimos enseguida por delante, le robamos mucho arriba, estuvimos muy juntitos, como te decía antes. Nosotros hicimos un buen partido. ¿Hasta qué punto tuvimos nosotros la culpa de que fuera jugándose lo que se jugara, no chutara a portería apenas o no crear ocasiones de gol? Pues yo creo que nosotros tuvimos bastante culpa también. Hubo mucha concentración atrás, no se cometieron errores, de todo un poco. La capacidad goleadora de Aresté, que lleva ya, creo que son 8 goles, segundo goleador del equipo, es lo que uno esperaba cuando se fichó a Aresté en la pretemporada. Es un jugador habitualmente muy goleador. Sí, no, Areste suele ver de portería, es un jugador que llega muy bien, define muy bien, tiene calidad con las dos piernas y de cabeza va muy bien. Es un jugador que te ofrece muchas cosas y una de ellas es esa, ¿no? Si remata, es un jugador que lo suele hacer con muchísimo criterio, no suele darle por darle, ¿no? Es un jugador que cuando la pega de cara a portería sabe dónde la pone, es un jugador que tiene calidad. No se incorpora demasiado al ataque, si juega de pivote, yo creo que también puede jugar ahí de media punta en nuestra casa, sobre todo que es más pequeña. Es un jugador que te ofrece cosas y luego de cabeza va muy bien, sí suele hacer goles, Jaume. Y este domingo, al Torricón, quinto, un quinto que perdió contra el Tamarite en su casa, 0-1, un quinto que rompió una racha positiva y que digo yo vendrá al Torricón con muchas necesidades de conseguir la victoria, ¿no, Félix? Pues sí, porque llevaba una segunda vuelta espectacular, en casa estaba fuertísimo. Y bueno, dos equipos a lo mejor muy parecidos en el juego, Quinto y Tamarite, que corren mucho, que trabajan mucho, mucho fútbol directo. Claro, es un equipo que se ha reforzado bien arriba, es un jugador que tiene jugadores con mucha velocidad. Y bueno, en nuestro campo pues les facilitará un poco la faena, ¿no? Pero bueno, si ellos se juegan, nosotros nos jugamos más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se lo vamos a poner muy difícil, sabiendo las dificultades que tiene, porque el Quinto está siendo un rival muy difícil para todos, ¿no? Allí en su casa ganamos muy fácil haciendo un gran partido, pero en esta ocasión yo me imagino que va a ser bastante más difícil quedarnos con los 3 puntos. Pero bueno, el equipo está bien, con muchas ganas, estamos entrenando, llevo diciéndolo mucho tiempo, muy bien todos. Fíjate, el otro día teníamos 6 bajas, jugó gente que no juega mucho habitualmente, hizo un gran partido y yo creo que se lo vamos a poner muy difícil. Confiados todos en que los 3 puntos se quedarán en casa. Quedan ahora 4 jornadas de liga para el final de la temporada. 3 de esos partidos son en casa, en el Municipal. Ganando 3, somos definitivamente terceros. Pues sí, casi seguro que sí, porque les llevamos 3 puntos de margen al Pomar y el Golaveras particular lo tenemos igualado, pero el Golaveras general, no sé, ahora mismo si están 14 goles, o por ahí que le sacamos, tendría que dar un triple empate, muy difícil, ¿no? No nos llegarían ya. Si ganáramos los 3 partidos de casa, pues sí, la tercera plaza estaría confirmada casi casi seguro, ¿no? A no ser que tuviéramos ahí una debacle muy grande en el partido que perdiéramos, ¿no? Pero bueno, hay que intentar sacarlos todos, aquí partido a partido, y vamos a ver al final, ¿no?, qué somos lo capaz, qué hemos sido capaces de hacer. ¿Recuperamos gente para este domingo? Pues hombre, Román seguro, porque ya no tiene la sanción. Lo que pasa es que me parece que Isma va a cumplir ciclo. Y luego de los lesionados, yo creo que Loren no estará. Pablo Canales no creo que llegue. Quizá David Gascoigne, que tenía una pequeña molestia en la espalda, quizá David sí que pudiera participar. Cristian Brie también. Bueno, de todo un poco. Perdemos seguro, me parece, a Isma, recuperamos seguro a Román y casi seguro que no estarán Loren y Pablo Canales, pero bueno, vamos a esperar a ver cómo va la semana. Bueno, Flex, hablaremos entonces el próximo lunes sobre este Alto Rincón Quinto. Que haya suerte. Muy bien, muchas gracias, hasta Hasta luego. luego.